Ella siente el tambor de mi pistolón. Es que yo visto caro, chiles me miran raro. Chigamos el culo, en déjame loco. Más nunca le paro, no confío en extraños. ¿Dónde estás que quiero verte, mami? Tú estás rica pa' hacerte completa. Voy a operarte, pa' mí eso no es nada. Voy directo para la disco a rescatarte yo. A mí de esto esta noche voy a los 5-2. O bajar con una codeína doble y rojo. A mí no me dicen nada porque soy su farrón. Estoy tomando del morado, no amarillo. Apenas la vi ella el ojo me guiño. Ando por todos los malditos camionetas brinda con toda la banda. Ella siente el tambor de mi pistolón. Es que yo visto caro, chiles me miran raro. Chigamos el culo, en déjame loco. Más nunca le paro, no confío en extraños. Que no te asuste mi look, bebé, por si la saco. Si ellos me miran raro, voy y le disparo. Mujer, dime lo que vamos a hacer. ¿Cuánto quieres que te dé? Pa' que gaste en la Chanel. La nota me explota. Contando dinero que mando una onza. Tengo mente ricota, las pelas me rebotan. Nosotros estamos en otra. Mujer, dime lo que vamos.